A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Arte. 120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto poder compartir con ustedes un nuevo domingo y sábado en esta convivencia de música, arte, historia y pasiones. Domingo, 17 de enero. Damos también la bienvenida a Ernesto Rufo Durán, a cargo de la nave del deseo. Y gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes nos siguen en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. El año, el mes y la semana han arrancado con una noticia dolorosa para la música rock. Murió David Bowie. Y en el programa de hoy, claro, un homenaje. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Change it. Turn and face the strain. Change it. Don't wanna be a richer man. Change it. Turn and face the strain. Change it. It's gonna have to be a different man. David Bowie era un transformista del arte. Era un saltimbanqui de la música, un mimo del sonido, un prestidigitador del rock, un malabarista de sensaciones, un bufón muy serio. Pero la función ha terminado. El 10 de enero, solo 3 días después de haber cumplido 69 años, David Bowie perdió la batalla contra el cáncer. Y ninguna historia del rock es completa si no se incluye a Bowie. En distintos capítulos y en distintas épocas. Siempre estuvo ahí, y nunca de la misma forma, porque él era el cambio. Y en esta turbulenta historia de transformaciones, Bowie parecía regodearse con cierto privilegio. Se sentía a sus anchas como el actor que domina cada rincón del teatro, porque de alguna forma siempre sabía de antemano cómo venía el futuro y cómo sonaba. Y es que Bowie siempre fue un adelantado. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh, man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Si se incluye un retrato de cada protagonista de la historia del rock, sería difícil escoger uno de David Bowie, porque tenía varios y distintos y todos fidedignos, y que iban más allá de la música, porque entre otras cosas, Bowie era también teatro, mimo, cine, pintura y poesía, y siempre desde la vanguardia. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again as I ask you to focus on Y musicalmente, Bowie también tuvo distintas facetas, aunque siempre con su sello personal. Y hay que señalar enfáticamente que no hizo una música fácil. Que unos cuantos hits solo despistan una obra densa y poco complaciente. Y que con el tiempo se fue complejizando más aún. Por lo que también se puede hablar de diferentes Bowies a partir de sus etapas musicales. En este programa de homenaje a David Bowie, vamos a tratar de aproximarnos a esa su multidimensionalidad, más que a su biografía, sabiendo que el tiempo será corto e injusto. Y como ya saben, yo pienso que los principios son determinantes, y por eso nos vamos a 1947, cuando David aterrizó en este planeta. El 8 de enero de 1947 en Brixton, Londres, nació David Robert Jones, hijo de Margaret Mary Barnes y de Highwood Jones, que estaba casado con Hilda Sullivan. Por ello, cuando Hilda supo de ese desliz, se divorció de inmediato de Highwood, quien se casó luego con Margaret, que ya tenía un hijo por su lado llamado Terry. David y Terry se convirtieron en hermanos cuando fueron a convivir a la finca de su tío, cuando fueron despachados por sus padres. Pero David y Terry se volvieron a los 2 años, porque los Jones habían conseguido vivienda en un suburbio londinense. Entonces David ingresó al Burn Ash Junior School y también a su coro, donde sorprendió por su capacidad artística para la música, el baile y el teatro. Más aún, cuando el pequeño David descubrió el rock and roll de Little Richard, Elvis Presley, Chuck Berry y Frankie Lymon. Pero la inclinación de David Jones a las artes encontró cobijo en otro colegio, el Ravenswood, donde, contrariamente a lo habitual, se apoyaba y además motivaba a los jóvenes con aptitudes artísticas para que continúen ese camino. Y por ello David se sintió impulsado a estudiar diseño y arte. Pero la música se la trajo en realidad su hermano Terry y en forma redonda, en vinilos de jazz. David quedó maravillado con Charlie Mingus, Miles Davis y sobre todo con los saxos de Jerry Mulligan y del británico Ronnie Rose, con tal fanatismo que su madre terminó comprándole uno para recibir clases del propio Rose. Corrían los primeros años de los 60 y la música parecía el mejor modo de conseguir chicas. Y a propósito de chicas, cuando David se metió a pelear por una chica, su amigo George Underwood le propinó un certero puñete, de modo que su anillo le dañó el ojo, dejando su pupila dilatada por y para siempre, convirtiéndose en un sello personal. Por cierto, la amistad con George nunca se estropeó y siendo diseñador, David le encargó algunas portadas. Pero además, George formó parte del primer grupo de David, The Conrads. Los Conrads no daban para mucho, y en 1963 David Jones se encontró con otro grupo con mayores posibilidades musicales, y con ellos formó realmente su primer grupo, y con los cuales grabó un disco chiquito bajo el nombre David Jones and the King Bees, y donde se oye ya su saxo incipiente. Esa entusiasta canción Lisa James no tuvo ningún impacto. Y mientras David y los King Bees intentaban con otro sencillo, David también comenzó a trabajar con otra banda, The Manish Boys, con quienes editó un par de singles en 1965 con este sonido muy soul. Well, I pity the fool. I said I pity the fool. You know I pity the fool. I said I pity the fool. That falls in love with you and expects you to be true. I pity the fool. No pasó nada con el disquito de los Manish Boys, pero David no perdía la esperanza y lo intentó nuevamente, esta vez con los Lower Third, que editaron esta canción que ya tiene la voz del Bowie del futuro. Question time, that says I brought dishonor. My head's bowed in shame, it seems that I've blackened the family name. Mother says that she can't stand the neighbors talking. I've gotta pack my bags, leave this home, start walking, yeah. I'm guilty, I wish that I was sorry this time. I wish that I could pay for my crime. I can't help thinking about me. I can't help thinking about me. Y el disco de los Lower Third tampoco funcionó. David entendió entonces que su camino no estaba en un grupo, sino en lo que podía lograr como solista. Lo que venía también como una propuesta del manager del grupo Lower, quien además le convenció de cambiarse de nombre, ya que surgía con gran éxito otro David Jones, el de los Monkees. Entonces David cambió su apellido a Bowie, a propósito de Jim Bowie, el creador del cuchillo. Y con ese cambio surgió su primer sencillo como David Bowie. Do Anything You Say apareció en abril de 1966, pero sin que David lo apruebe. Y es que se trataba en realidad de algunas canciones desechadas que este manager, Pete, editó sin su consentimiento. Fue así que David conoció a este grupo de filibusteros del espectáculo especializados en aprovecharse del talento ajeno y se los volvería a encontrar más adelante. Pero se llegó a un arreglo, y parte del arreglo con este manager fue la edición de un nuevo sencillo a fines de 1966, con dos canciones y con el aval ya de David, siendo la del lado B la que llamó la atención, London Boys. The bell strikes another night, your eyes are heavy and your limbs all ache. You've bought some coffee, butter and bread. You can't make a thing, 'cause the meter's dead. You've moved away. Don't you folks, you're gonna stay away. Bright lights, Soho, Wardour Street. You hope you make friends with the guys that you meet. Somebody shows you round. Now you've met the London boys. Things seem good again. Someone cares about you. Este disquito ya tiene cierto dramatismo y teatralidad, que es algo que siempre cautivó a David. Y también este disco le permitió la posibilidad de grabar finalmente un long play, es decir, un disco de larga duración, el que se editó el 1 de junio de 1967, solo un mes antes del Sgt. Pepper de los Beatles, con su nombre, David Bowie, y con una instrumentación circense y jocosa. Walking down the high street when I heard footsteps behind me, and there was a little old man in scarlet and grey chuckling away. Well, he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. Oh, to report you to the gnome office. I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Y a tiempo de salir este disco debut de David Bowie, justamente en ese momento David vivió dos influencias muy importantes en su vida. Primero, involucrándose en el budismo, al grado de ir de visita a un monasterio tibetano en Escocia, y al que ha estado ligado por muchos años. Y por otra parte, David se encontró con el bailarín y mimo británico Lindsay Kemp, convirtiéndose en su alumno, no solo de la pantomima, sino de todo lo que representa el extremo de la bohemia. Pero fue Kemp quien le abrió las puertas creativas a David y la posibilidad de trabajar personajes. De allí surgió la canción, por ejemplo, Silly Boy Blue. Blue, silly boy blue. Yak butter statues that melt in the sun. yourself, face the bill, silly boy blue. Pero el contacto con Lindsay no solo permitió el surgimiento de esta y otras canciones. El contacto con él permitió también el surgimiento de uno de sus primeros romances serios con una de las chicas de Lindsay. Pero sobre todo fue el contacto y la puerta abierta al mundo audiovisual. Pero curiosamente, David encontraría el éxito en el espacio. Y allí fue. En realidad fue al cine, donde quedó deslumbrado con 2001 Odisea Espacial de Stanley Kubrick. Y ese deslumbrante fue la inspiración para la canción que finalmente lo lanzaría a las estrellas, digo al estrellato, Space Odyssey. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Space Oddity se lanzó el 20 de junio de 1969 y coincidió con otro lanzamiento, el del Apolo 11, lanzado solo días después, la nave que finalmente llegaría a la Luna con Armstrong, Aldrin y Collins. La BBC utilizó entonces la canción de Bowie para musicalizar la transmisión, logrando mandar a Bowie al número uno en Inglaterra. Lo que vino después de Space Oddity es historia. Un dato más, Space Oddity fue relanzada en 1973 y también en 1975, año en que volvió al número uno. Y ahora vamos a referirnos a una característica de la obra de David Bowie, la de manejarse a partir de personajes. Personajes, y que tuvo su clímax en una de sus piezas maestras, claves de su discografía, Ziggy Stardust. Pushing through the market square, so many mothers sighing. News had just come over, we had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet, then I knew he was not lying. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. El ascenso y la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte. Es el título del quinto disco de David Bowie, que se editó en junio de 1972. Y es un disco clave, les decía, no solo para Bowie, sino para la historia del rock. Porque fue uno de los discos precursores del llamado glam rock en los años 70 y que se conoce también como gay rock. Ese disco es una obra conceptual muy atrevida para la época. Cuenta del arribo de Ziggy, un personaje bisexual, o más bien un hermafrodita, que llega desde el espacio como un mesías del rock, para tratar de salvar al mundo que va rumbo a la destrucción. Pero en el camino, y paradójicamente, Ziggy terminará víctima de su propio éxito, como ha ocurrido con varios nombres exitosos de la historia del rock. People stare at the makeup on his face, laugh at his long black hair, his animal grace. The boy in the bright blue jeans jumped up on the stage. Para la construcción del personaje, David Bowie apeló al teatro kabuki, ese de los grandes maquillajes y confusa sexualidad. Contó con la colaboración del nombrado Lindsay Kemp y del diseñador japonés Kainsai Yamamoto. Y respecto al nombre Ziggy Stardust, si bien hay varias teorías, parece finalmente aterrizar, por propias palabras de Bowie, en la fusión de dos nombres. Por un lado, el de Iggy Pop, el turbulento cantante pionero del punk que Bowie descubrió y que luego él mismo lanzó. Su nombre se sumó al de Twiggy, la famosa modelo símbolo de la época. La suma de ambos conforman Ziggy Polvo de Estrellas. Y Bowie con Ziggy de alguna forma transformaron la historia del rock, ya que abrieron el tema de la homosexualidad desde un ángulo distinto al que se tocaba, si se tocaba, desde la fábula, el teatro, la ciencia ficción, incluso el drama o la ópera. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up in. Fueron muchas, muchísimas las actuaciones de David Bowie como Ziggy Stardust, pero el personaje comenzó a apropiarse del creador, por lo que Bowie sintió la necesidad de ponerle final, no con una actuación, sino con la creación de otro personaje, Aladdin, quien luego fue reemplazado por el Duque Blanco y así sucesivamente. Pero claro, Ziggy no se iría del todo. Quedaría para siempre anclado en un disco maravilloso de ese 1972 y un hito de la historia del rock. Y el tercer disco de David Bowie, editado en 1970, es considerado definitivo. Y quiero retroceder en este disco porque, les decía, se lo considera el que definió y consolidó el sonido y la propuesta. Con el título de una canción que 24 años después ganaría nuevas generaciones, con la voz de Kurt Cobain y Nirvana. Y es que muchos jóvenes ignoran que ese clásico de Nirvana es un clásico que definió el sonido de David Bowie, The Man Who Sold the World. We passed up on the stair. We spoke of what's and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Thank you. shook his hand and made my way back home. I searched for farm and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face. Qué duda cabe, los 70 fueron de David Bowie. En cada año tenía un disco, una gira, una obra que arrasaba. Y en esa década se hizo exitoso, se hizo polémico y se hizo símbolo de la liberación homosexual. Algunos sectores de los movimientos gay han señalado que David Bowie usó el homosexualismo como parte de su propuesta, más que como un apoyo al movimiento, ya que ninguna canción suya proclama o reivindica los derechos homosexuales. Tampoco hay declaraciones al respecto. Es más, muchos dudan sobre su condición, ya que no se le conoce amantes masculinos, y sí, esposas e hijos. En esos años, David conoció a su primera esposa Angie, pero también conoció el infierno de la adicción a las drogas y reconoció la mugre del negocio musical, al grado de ser un multifamoso y exitoso artista sin un centavo. We pulled in just behind the bridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the venom there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes. Took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. Was a young American. Young American, young American. She was the young American. All night. But she was the young American. Standing right through the picture window, she finds a slinky vagabond. Because as he passes, a bullet in my sting. Heaven forbid she could take anything. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like the sun. She cries, where have all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Young American, young American. She wants a young American. All night. Well, she wants a young American. All the way from Washington. Her breadwinner picks up the ball. Y una faceta que no se puede pasar de David Bowie es la de letrista, un componente vital de su obra. Y aunque muchas escribió en el estudio a tiempo de grabar, estas no mermaron su brillante capacidad para jugar con las palabras, con la expresión libre, con la fina metáfora, con la ironía. Yo seré el rey, y tú serás la reina, aunque nada les ahuyentará. Podemos golpearles solo por un día, podemos ser héroes solo por un día. Y tú puedes ser mezquina, y yo beberé todo el tiempo, porque somos amantes y esa es la realidad. Sí, somos amantes y eso es así. Aunque nada nos mantuviera juntos, podríamos robar el tiempo solo por un día. Podemos ser héroes por siempre jamás. ¿Qué te parecería? Yo quisiera que pudieras nadar como los delfines, como nadan los delfines. Aunque nada nos mantuviera juntos, podemos golpearles por siempre. Podemos ser héroes solo por un día. No somos nada y nada nos ayudará. Puede que estemos mintiendo. Entonces será mejor que no te quedes. Pero nosotros podríamos estar a salvo solo por un día. Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Y la mayoría de los músicos de los años 70 sufrieron peligrosas transformaciones al pisar la década de los 80, en el intento de hacerse viables en una época principalmente de negocio musical. Para David Bowie la transformación no fue difícil, porque siempre tuvo la extraña capacidad de adelantarse en el tiempo, y varios discos suyos se hicieron premonitorios del sonido del futuro, y sin duda estaba listo para los ritmos tecnos de los 80. Finalizando los 80, David Bowie optó por algo inusual en un solista. Armó un grupo. Lo hizo para encarar un tipo de música grupal que le gustaba compartir y que no cabía en su propuesta personal, el hard rock. En 1988 armó el cuarteto Tin Machine, pero bueno, no sé si nos da el tiempo para ir con un poco de Tin Machine. Tin Machine, Tin Machine, take me anywhere. Somewhere without alcohol or goods with money hair. Tin machine, tin machine. Pero aparte no quiero dejar de hablar de una faceta clave de David Bowie. Y es que no se puede hablar de David solo desde los discos y la música, porque el Duque Blanco siempre ha ligado su obra musical a la visual, y fue tan músico como actor. en el teatro y en el cine. Then the sky was waiting quiet and pale, naked, young, immensely marvelous, like Baal loved it. Ya en 1967 comenzó su participación en el cine, en un cortometraje, y desde entonces siempre ha estado ligado al séptimo arte. Como actor trabajó en una veintena de películas y en los más diversos personajes. Fue incluso Poncio Pilatos en La Última Tentación de Cristo. Y en el teatro tuvo su gran momento en Broadway, personificando a John Merrick, el hombre elefante, con elogiosas críticas en 1977, y también ha interpretado a Bertolt Brecht en la actuación y música. Este es el testimonio musical. And the dusty girl, the world who'll laugh and yield to the man who'll stand the pressure of her thighs, sometimes gave him love bites such as can't be healed. Baal survived if he just used his eyes. And when Baal saw lots of corpses scattered round, he felt twice the thrill despite the lack of room. Space enough, said Baal, they're not thick on the ground. Space enough within this woman's womb. Y Bowie siempre tuvo claridad de su potencialidad, tanto como de sus limitaciones, y parecía consciente que el paso del tiempo era un reloj que iba frenándose. En los 70 editó 11 discos de estudio, casi uno por año. En los 80 su producción se redujo a 4. Al igual en los 90, 4. La primera década del 2000 solo tuvo 2 discos. También la década actual. Y su adelanto en el tiempo musicalmente fue veloz. No solo estaba listo para adecuarse a los sonidos de cada época, sino para adelantarse al grado que al llegar a los 90 su música ya no respondía a un año ni una década, sino a su propia estética. Respondía al sonido Bowie. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's filthy lessons with her 100 miles to hell. If there was only something between us, if there was only something between us other than our clothes, something in our sky, something in our sky, something in our blood, something in our sky. Patty. Patty. Who's been wearing Miranda's clothes? La madurez musical de David Bowie se tradujo en discos cada vez más complejos, exentos de hits, poblados de atmósferas densas, con melodías difíciles y armonías hasta disonantes. Y con esa propuesta logró algunos de sus mejores discos, como el que estamos escuchando, Outside. Y a continuación, una conversación. He querido compartir este homenaje a David Bowie con un amigo de la casa, que ustedes lo escuchan en la biblioteca. Pero Fernando Mompó es también un asiduo, un fanático, un coleccionista de David Bowie, y por eso está hoy conmigo en Desnudarte. Fernando, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Y bueno, con un triste motivo, pero hay mucho que compartir sobre Bowie. ¿Qué disco, qué canción o qué hizo ese clic en ti para que te conviertas en un fanático de David Bowie? ¿Y cuándo? Mira, hace unos buenos 15, 20 años más o menos, con el disco Ziggy Stardust, uh-huh, un ícono de los años 70. Y después, poco a poco, me llamó la atención la colaboración que hizo Bowie con Robert Fripp de King Crimson, el disco Heroes, vi la película Laberinto, algo de literatura sobre Bowie, e investigar cómo es de los melómanos un disco tras otro. Ahora que estaba escuchando y revisando toda esta semana las noticias, cómo encaraban los medios de comunicación, como suele ocurrir en estos casos, los noticieros buscaron algunos hits con los cuales matizar y tratar de explicar la trascendencia de Bowie. Y bueno, claro, ahí está Let's Dance, Space Oddity, con suerte el Changes. Pero en el fondo, yo no creo que Bowie sea un artista de hits. A mí me parece que es más bien un sonido que ha ido transformándose, pero es como una obra, ¿no te parece? Él mismo habla de que hay una continuidad en su obra, uh-huh, que él la viste de distintas maneras a lo largo de su carrera. Y algo interesante de su música es que es la música de Bowie, uno se nota en la voz, el estilo, las armonías y todo, pero él va tomando lo que está de moda en cada momento. Uh-huh. Empezó en los 60 como un cantante medio folk de protesta, hace algo de blues en esos tiempos que estaba de moda, y cuando llega el glam en los 70, él agarra el glam porque estaba también de moda, pero le pone siempre su toque, y el glam es lo que lo lanza al éxito. Uh-huh. Y después, bueno, agarra también el soul en los segunda época de los 70, sí, la música progresiva con Fripp y cosas así, luego la música más comercial, disco, la época Let's Dance, y va avanzando a lo largo de su carrera, y como tú dices, no es una persona de hits, nos acordamos Let's Dance desde el 80 y tantos, claro, ¿no? Y tal vez algunos más atrás, Ziggy Stardust mismo, uh-huh, y alguno que otro, pero es una persona más de obra. Yo creo que es un gusto, sí, que hay que escuchar muchas veces, y lo vas comprendiendo. Si alguien que nunca lo ha escuchado te dijera, y puedes un poco explicarme cómo es su música, ¿qué elementos tú resaltarías de la música ya de Bowie? Primero hay que entender al Bowie como músico, ¿no? Bowie es compositor, es vocalista, y también es letrista también. Gran letrista. Y un buen guitarrista rítmico, que no se nota mucho, ¿no? Pero al principio de su carrera y hasta el final siempre va tocando una guitarra acústica rítmica, que yo creo que es su fuerte en cuanto a lo instrumental, pero principalmente es la composición. Tú escuchas discos así como uno medio desconocido, el Hours, que es medio suavito, puras baladas, que hasta te pueden sonar bastante accesibles como para la radio, y es un disco que no ha sonado mucho. Pero cuando tú escuchas las armonías que hace, no son las habituales. Siempre te sorprende. Uh-huh. Primero desde el punto de vista armónico, con acordes un poco no habituales, la mezcla de tonalidades, etc. Es decir, siempre escapa de la melodía obvia, ¿no? Es decir, como que intencionalmente está escapando a lo que uno espera que termine con mucha facilidad en cuanto a la melodía, ¿no? Exacto, y además las melodías que él hace y la forma de cantar que él tiene, a veces tú notas que algo te suena raro, pero después cuando lo escuchas de nuevo ya lo comprendes. Uno de sus productores que grabó la época de los 70s decía, bueno, él venía con la idea bien clara de cómo tenía que ser la parte vocal, que es otra de sus virtudes, llegaba y en una primera o segunda toma ya la tenía lista la pista vocal. Pero él ya la tenía en su cabeza cómo tenía que cantar, las inflexiones, cuándo cantar más fuerte, más lento, el fraseo, etc. Y decía el ingeniero, este productor, a veces nos parecía que estaba desafinado, y le decíamos, pero falta otra toma, está un poco desafinado en algún lugar. Y él decía, no, es así, así es la canción. Y cuando la escuchábamos una segunda, tercera vez, ya no sonaba bien, ¿no? Pero él ya la tenía en la cabeza. Y ese es otro de sus grandes virtuosismos en el tema de cómo encarar, yo creo que no solamente el canto, porque uno puede cantar bien, y hay muchos músicos vocalistas que cantan muy bien, pero él iba más allá y le daba una interpretación a lo que estaba diciendo. Y él muchas veces decía que cuando se subía al escenario, no era él que estaba cantando sobre su vida, sino que iba agarrando cada canción, y él se sentía como un actor que quería hacer sentir a la gente lo que significaba la canción. You promised me the ending would be clear. You'd let me know when the time was now. Don't let me know when you're opening the door. Stab me in the dark, let me disappear. Memories that flutter like bats out of hell. Stab you from the city spires. Life wasn't worth the balance or the crumpled paper it was written on. Don't let me know where I'm feeling. Y dentro de esto también hay que referirse a la parte que tú ya la has citado, la parte del Bowie cantante. Partiendo de que no es una voz, una gran voz, es como que forma parte de un cuerpo integral de la obra, ¿no? Es una voz especial. Y sabes que muchos de los discos tienen una característica en que él mismo se hace armonías vocales, pero que no son las típicas que tú escuchas en cualquier canción, una armonía. No va jugando con la tercera o la sexta, que son las más naturales, hay cuartas, quintas. Notas un choque entre las armonías vocales con la instrumentación atrás. Y él decía, yo cuando hago mi música, la hago como un cuadro y que le voy aumentando más colores, más colores, más colores, de tal manera que cuando una persona escucha esa misma canción varias veces, siempre tenga algo nuevo que descubrir. Y eso es algo interesante, cuando tú vas escuchando, descubres que la guitarra por acá, un pedacito, que la acústica, que la forma en que canta, la armonía vocal, la letra, y te va sorprendiendo y te va haciendo descubrir la música que trae Bowie por detrás. Look for the cause or signs of life. Where the heat goes. Look for the drifters. We should crawl under the bracken. Cuando me piden, vamos a poner el ejemplo, ya que hemos hablado de Beatles, cuando me dicen, quiero escuchar a los Beatles, ¿qué debería escuchar? Bueno, uno puede decir, ok, escucha, qué sé yo, el Sgt. Pepper, de la primera época, escucha tal. Lo que no quiere decir necesariamente que son tus favoritos. Yo quiero ir por lo inverso. ¿Cuál es, vamos, con un primer disco que le es imprescindible a Fernando, de David Bowie? Mira, yo creo que el Sigue Estardo, este es un buen comienzo. ¿No? Es una obra cuasi conceptual, con algo de una historia medio de ciencia ficción, que es algo que también David Bowie ha manejado mucho, y es un buen comienzo. El Sigue Stardust. Y mira, algo que me ha pasado con Bowie, que no me pasa con muchos músicos que siguen activos o grupos, que siguen sacando nuevos discos, sale un nuevo disco que sea de Scorpion, de Rolling Stones, de, ¿no? Y la gente, los fans incluso, no los escuchan mucho, siguen escuchando los clásicos. Ajá. Y con Bowie no me ha pasado eso. Los dos discos que escucho bastante son los antepenúltimos, ¿no? Ah, yeah. El Reality, yo diría que es otro disco que es muy desconocido, no tiene ninguna canción conocida y ni ha sonado. Uh-huh. De hecho, creo que ninguno de los últimos discos tiene realmente ningún hit, ¿no? No, nada. Uh-huh. Y el Reality, yo diría que es un muy buen disco para escucharlo al Bowie año 2003. ¿No? Uh-huh. Por después para de hacer discos 10 años y saca The Next Day, sí. Y bueno, el nuevo que ha salido, que es Black Star. Pero el Reality del 2013 es un disco que escucho mucho, y el Heathen, que es el anterior, uh-huh, al Reality, que es 2001, claro, más o menos, que también lo escucho mucho. No, y que tuvo muy buena crítica, sí, pero no hits. Evidentemente, no hits. One made my life so wonderful. One made me feel so bad. Y esos discos a mí me gustan mucho. De la época de los 70s, el Heroes, uh-huh, el Low, no. Hello. E incluso Let's Dance es interesante, obviando, digamos, las canciones más conocidas, que tal vez no es muy conocido para mucha gente, es que el guitarrista es Stevie Ray Vaughan, un grande del blues. Por supuesto. Pero que toca con él casi música disco, ¿no? Y es el haber tocado con Bowie es el que lo lanza a la estrellato después, a Stevie Ray Vaughan, lo pone en evidencia de que es un gran guitarrista, y empieza su carrera y despega su carrera. Entonces, tienes muchas cosas interesantes a lo largo, pero los resumiendo, sigue estar los 70s. Tienes los nuevos, de lo último, Reality, Heathen, y de los 80s tienes el Let's Dance, y fines de los 70s, Heroes y el Low. Escuchemos algo de estos últimos, del Reality. De acuerdo. Hold me tight, keep me cool. Going mad, don't know what to do. Do I need a friend? Well, I need one now. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. All I've done for me. All you gave for free. I gave nothing in return, and there's little left of me. All the days of my life, all the days of my life, all the days I owe you. Y del ese listado que has hecho de tus discos, hemos coincidido en uno que yo, cuando lo escuché hace muchos años, quedé muy impresionado: el Low, un disco donde David Bowie trabaja con Brian Eno, que venía de Roxy Music, también dentro de lo que era el glam rock. Pero es un disco además que tiene un lado muy cinematográfico, parece una banda sonora en realidad, ¿no? que cubre todo un lado. Mira, Brian Eno, como tú lo dices, después es famoso como productor de YouTube, ¿no? Uh-huh. Y encaja muy bien con David Bowie en el trabajo musical, precisamente porque Bowie es una persona que no solamente es músico, él dice: yo soy un artista integral. Y él alguna vez en una de las entrevistas dice: yo veo que es equivocado que tú seas famoso o célebre por una sola cosa, y es algo que yo he evitado a lo largo de mi carrera. Ha sido actor, ha participado en más de 20 películas. Claro. Teatro, Broadway. Ha estudiado mimo, ha estudiado, claro, danza, y ha sido relativamente exitoso en cada uno de esos campos. Y eso ha encajado muy bien con Brian Eno, y en el disco Low, que es de la trilogía de Berlín, ¿no? Sí. La famosa trilogía de Berlín, encaja muy bien en esa parte de imagen que quiere transmitir Bowie con el sonido. una época en que todavía los videos no estaban todavía en boga ni nada por el estilo, y bueno, ahora podemos, si vemos los videos que hacen los 90s para adelante, hay muchos muy, muy duros que te chocan solamente de ver la imagen. Los dos videos que han salido del disco nuevo del 2016 de Black Star y Lazarus son videos tremendos, que te chocan mucho, pero en esa época todavía no había eso de los videos, así que logra con Brian Eno reflejar eso, y eso es algo muy interesante y distinto a las otras épocas, al Sigue Star, al Reality, etc. Y es una época que para muchos es, para muchos fans de Bob, esa es la favorita, ¿no? La época de los tres discos de Berlín. Escuchemos un poco de Low. Continúo con la colaboración de David Bowie con Eno, porque vuelven a trabajar ya en los 90 en uno de los discos que para mí es de los mejores, El Outside. Un disco denso que sorprende, que se lo considera uno de los más complejos en términos también líricos y temáticos de David Bowie. Bueno, el Outside es como un regreso a una cosa, a un rock, pero que busca generar alguna reacción en el oyente, ¿no? Yo creo que escuchas el Outside y no puedes quedar indiferente, o te gusta o no, de entrada, ¿no? Y te choca, y yo creo que mucho del tema rítmico, las baterías medio electrónicas, medio complejas, mezcladas con guitarras, las melodías, la lírica, hasta la gráfica del mismo disco, es algo que te choca. Escuchemos Outside. We'll be right back. Y un elemento clave de David Bowie, que lo diferencia también de otros, es el uso de la imagen. Que desde el momento en el que Bowie la aplica en su carrera, en su música, en su obra, no va a desaparecer hasta el final, hasta el último videoclip. Pareciera como una moneda, música e imagen en la obra de Bowie es imposible de disolver. Yo creo que Bowie empieza desde muchacho con un tema de imagen, algo que lo distingue, algo que hablamos muchas veces con Juan Carlos Calero, que comparte la biblioteca, es que cuando uno ve a un artista espera ver algo distinto, algo más, no solamente alguien que cante una canción. Y Bowie tiene eso desde un principio. Muchos creíamos cuando éramos muchachos y todavía no había tanta información como hay ahora con el internet, que Bowie usaba un lente de contacto para tener un ojo verde y el otro de otro color, no negro y no sé qué. Pero la verdad es que eso ha sido un accidente. Se peleó con un amigo en el colegio a sus 12 años por una chica. El amigo le dio un puñetazo en el ojo y ese ojo casi lo pierde. De hecho, no tiene casi visión ahí. Pero la pupila ha quedado permanentemente dilatada. Entonces, siempre está negro ese ojo. Y el otro está del color que lo tiene, que es verde, creo. Entonces, ya tenía algo de diferente cuando tú lo veías, alguien con dos, con ojos de dos colores. Y se convirtió en un sello ya, ¿no? Exacto. Y después, bueno, viene el Sigue Stardust, viene el Aladdin Sane, el Gran Duque Blanco, la imagen también de las últimas épocas, más con terno y todo eso. Y Bowie ha sido así. Y eso también se refleja en el cine. Tenemos películas distintas, muy duras, como Christian F., que habla de una muchacha que se mete en el mundo de las drogas, la prostitución, etc. Furio de Oshima, Laberinto. Laberinto, que es una película para niños. Claro. Y después tienes una película muy interesante, es Merry Christmas, Mr. Lawrence, de un prisionero inglés en la Segunda Guerra Mundial, un prisionero de los japoneses. Entonces, también busca diferentes facetas. Y es exitoso en eso, ¿no? Por ejemplo, muchos lo critican como David Bowie se va a meter a filmar una película casi Disney, como es Laberinto. Pero si tú separas como si fueran dos diferentes artistas, están muy bien hechas las dos cosas. Su música, por un lado, sus discos, y la actuación que hace en Laberinto. O sea que es una persona multifacética en el arte y exitosa. No sé si sabías que también lo invitaron a ser un villano de James Bond. ¿Ah, sí? Sí, tenía que actuar como Max Zorin en la película The Living Daylights. Y él rechazó el papel, porque dijo, yo no quería estar 5 meses mirando cómo mi doble se caía y hacía las piruetas, ¿no? Y al final el villano lo hizo Christopher Walken, pero si tú te imaginas a David Bowie haciendo el papel, hubiera quedado perfecto. No, y recordemos casi Poncio Pilatos también, en La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese. Y también ha sido Andy Warhol. También. En la película de Basquiat, ¿verdad? Realmente camaleónico, ¿eh? Y esto de ser camaleónico, además, me parece que ha sido un elemento definitivo para la carrera de Bowie. Es decir, pareciera como que él mismo se ponía el desafío de nunca quedarse igual. Tenía que cambiar permanentemente, tanto en la imagen como en la música. Mira, yo lo que creo, bueno, escuchándolo tantos años y tantos discos, yo sí pienso que sí es un Bowie, notas la parte de Bowie, y es como si se pusiera, al igual que se ponía trajes y colores y diferentes peinados y todo maquillajes, eso. Maquillajes y esas cosas, y actitudes también, porque no solamente era el traje y el maquillaje, sino él le ponía como una actuación a cada uno de los personajes. Y la música hace lo mismo, agarra su música y la viste de soul, la viste de rock, la viste un poco de jazz en algunos temas, con reality, por ejemplo, Bring Me the Disco King. Tú sientes el jazz, el último disco también es un jazz muy denso. Entonces la va vistiendo su música de diferentes cosas. Y él decía, yo quiero tomar lo que está de moda y de tal manera que mi música siempre suene contemporánea. Entonces él la iba vistiendo. Y claro, siempre le dicen el camaleón del rock porque, bueno, ha cambiado tanto. En alguna entrevista él también dice, yo no es que sea un camaleón, porque el camaleón va a un entorno nuevo y se mimetiza. Él no se mimetiza. Él llega a ese entorno, agarra lo mejor de ese entorno, le pone lo suyo y lo lleva al extremo. Y suena Bowie con esa vestimenta. Sí, cierto. This delay just wasting my time. Looking across at Richard Rogers, scheming dreams to blow both their minds. Yo recomiendo a muchos, intenten sacar alguna de las canciones, escuchen las armonías, los ritmos, la melodía que hacen y van a ir descubriendo. Yo creo que su obra es como una lección de cómo hacer música con un estilo claro, con un objetivo claro, una imagen clara de lo que se quiere llegar, y en muchos casos disfrazado de accesibilidad, ¿no? Let's Dance y esas otras canciones, el mismo Heroes que es muy tocado en muchos momentos, y se van a sorprender de la calidad musical que hay, armónicamente, rítmicamente, melódicamente, tímbricamente. Siempre ha tenido excelentes músicos como guitarristas innovadores, Reeves Gabrels, que estuvo en Tin Machine y luego algunos discos solistas, Earl Slick, ha tocado Adrian Belew, que también toca con King Crimson después con él, Peter Frampton ha estado en una gira también con él. Entonces sabe escoger muy bien a sus músicos y se van a sorprender de la calidad de la interpretación musical de todos los instrumentistas, de los arreglos, de los timbres. Es un descubrimiento la obra de Bowie. All of my life I tried so hard, doing my best with what I had. Nothing much happened all. ¿Cómo te tomó la noticia? Me sorprendió porque, bueno, estaba un poco, había vuelto a la actividad después del disco Reality, que fue del 2013. En 2013 saca The Next Day, en 2000 anuncia que va a sacar un nuevo disco también para principios de este año, para su cumpleaños, el 8 de enero, 2016. Entonces tú dices, es un Bowie activo que está retornando, incluso en alguna expectativa de que se anime a hacer alguna gira, ¿no? 69 años todavía no es, nuestro, porque no es una edad tan avanzada. Los Beatles están, Paul McCartney está llegando a los 70 y tantos, Ringo está igual, y siguen de gira, los Rolling Stones también. Entonces no era impensable esperar alguna gira, y no se había comentado para nada de que estaba enfermo, menos con cáncer. Y yo estaba esperando la salida del disco, escucharlo por YouTube o en los torrents, etc. Sale el disco, lo escucho y muere a los 3 días. Ha sido una sorpresa total y relativamente joven, a los 69 años. Concluyendo, Fernando, no sé si ha sido así, pero me imagino noche paseña, lloviendo y te enteras de la muerte de Bowie. ¿Qué disco sacaste? ¿Qué canción pusiste? Quise escuchar la canción que da título a esta vez, literal, el último disco de David Bowie. Black Star, que es una canción de 10 minutos, y escucharla y ver el video, y me impactó como siempre, con grata sorpresa de que la música tiene todavía cosas nuevas para mostrarnos. Hay cosas nuevas que uno puede escuchar. Y me parece que ha sido como una muy, muy buena despedida, un disco de muy buena calidad. Y le recomiendo a todos los radioescuchas, vean en YouTube, que está al alcance, los videos de Black Star, hay que tener paciencia, que dura casi 10 minutos, y de Lazarus, que son los dos videos que han salido, como para empezar a escuchar el último disco Black Star. Fernando, gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación. Y como siempre, a todos los que están escuchando el programa, descubran a David Bowie. Es un artista que los va a sorprender. Esto es lo último que nos dejó David Bowie. Volvemos a desnudarte. Gracias por continuar en Desnudarte. Hoy, un homenaje a David Bowie. David Bowie. Esta segunda parte del programa quiero dedicarla a unos memorables encontronazos de David Bowie. Y comienzo, claro, con los Beatles. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. David Bowie no solo admiraba al cuarteto, sino que hizo amistad, principalmente con John Lennon, de quien grabó precisamente Across the Universe. Y la grabación de Across the Universe en 1974 permitió que David Bowie y John Lennon trabajen creativamente juntos. Y es que Bowie, estando en Nueva York, invitó a John al estudio para que participe con su guitarra. Y ya en el estudio le llamó la atención lo que estaba haciendo el guitarrista de Bowie, Carlos Alomar, un riff. Y los tres sumaron ideas para una canción muy funky y que John comenzó a repetir como un coro la palabra fama. Y así surgió la canción que llevó a Bowie al número uno, su primero en los Estados Unidos. una colaboración con John Lennon en torno a algo que ambos conocían muy bien, la fama. A fines de los 80, cuando Bowie armó el grupo Tin Machine, incluyeron en su disco debut una irreconocible versión de Working Class Hero de John Lennon. Y en el disco Reality del 2003, Bowie rindió homenaje a George Harrison, que había muerto en el 2001, grabando una canción suya. Y David Bowie también fue muy amigo de los Rolling Stones. Bueno, se rumoreó que la canción Angie está dedicada a la esposa de Bowie, y que le habría molestado profundamente. También se especuló con una relación entre Mick Jagger y David Bowie, pero en realidad lo que sí hubo fue una sólida amistad y una canción conjunta histórica que los divos grabaron como parte de la campaña benéfica Live Aid para el África, una canción hito de Martha and the Reeves, Dancing in the Streets. Aquí están Mick Jagger y David Bowie bailando en las calles. Vuelvo al cine para compartirles un notable dúo, David Bowie con ese gigante de la guitarra de jazz, Pat Metheny. Ocurrió en 1985 como parte de la banda sonora del film The Falcon and the Snow One, que llevó adelante Pat Metheny con su banda y que contó con David Bowie para la canción This Not America, una joya que ya escuchamos. This is not... Blossom fails to bloom the season. Promise not to. David Bowie con Pat Metheny. Y ahora un dueto memorable, que fue el que protagonizó David Bowie con un cuarteto también clave de la historia del rock, con Queen, para una canción que ambos colocaron como un imprescindible de sus respectivos repertorios. El baterista de Queen, Roger Taylor, invitó a David a pasar por el estudio cuando supo que este estaba de paso por Montreux, en Suiza, en julio del 81, donde ellos estaban grabando su disco, que sería luego el Hot Space. Inicialmente David Bowie fue para sumarse a los coros de otra canción del Cool Cat, pero la cosa no fluyó. Lo que sí fluyó ocurrió cuando el bajista John Deacon tocó el riff inicial del bajo. Ese riff fue la patada inicial para una creación conjunta. Fue entonces que Freddie Mercury y David Bowie se pusieron a improvisar melodías. Escuchemos ese momento mágico de dos voces únicas del rock. Pressure pushing down on me, pressing down on you, no man has fall. Under pressure that burns a building down, splits a family in two, puts people on streets. Mbababep, mbababep, eat it up, eat it up. Okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Tomorrow gets me higher. But you want people, people on streets. Luego David Bowie escribió el texto y así surgió un hit conjunto que les unía no solo en el éxito, sino en la fama y en eso de vivir bajo presión. So slashed and torn. Por supuesto, David Bowie fue uno de los estelares invitados en el festival de tributo a Freddie Mercury en el estadio de Wembley en 1992 para interpretar Under Pressure David y Queen invitaron a la Eurythmics, Annie Lennox, para esta emotiva versión. Fue precisamente en ese 1992 cuando David Bowie se casó con la modelo somalí Iman, y con quien ha tenido una hija, Lexi, en el 2000. Pero además es con quien ha vivido la época más feliz de su vida, lejos de la noticia de la farándula, con la vida familiar reservada hasta el último día. Por cierto, David Bowie ya tenía un hijo de su anterior matrimonio con Angie. Duncan Jones es un premiado director de cine. Y comentábamos con Fernando hace un momento sobre el maravilloso disco Low que David Bowie grabó en 1976 con la producción de Brian Eno. Y ahora quiero ir a un reencuentro de Bowie con Eno y Low, pero convocados por el genial compositor Philip Glass, que los reunió por su idea de realizar una versión sinfónica en 1993 y que ya escuchamos. Y esta brillante tripleta se volvió a reunir en 1996, nuevamente por la obra de David Bowie. Y es que Philip Glass, motivado por el disco anterior, también quiso hacer su versión sinfónica de Heroes, de sus héroes, con la participación de Brian Eno y del compositor, claro, David Bowie, con estos impresionantes resultados. Thank you. Bueno, estos solo son adelantos de lo que tendremos en la sesión del martes 2 de febrero en la obertura Café Arte Rock. Y David Bowie manifestó reiteradamente el impacto que le causó Pink Floyd, en especial las canciones de su primer líder y compositor Syd Barrett. Y de hecho, David hizo una versión del tema See Emily en su disco Pin Ups de 1973. Cuando el ex Pink Floyd David Gilmour en el 2006 andaba de gira con tremendo éxito, tuvo una memorable actuación en el Albert Hall y una de las sorpresas fue precisamente David Bowie en el 2006, el año que anunciaba su retiro de los escenarios. Los dos Davids se juntaron para Comfortable Numb, pero también para recordar a Syd Barrett interpretando el primer sencillo de Pink Floyd, Arnold Lane. Mr. David Bowie up here to sing a song for you. My, my, my, thank you very much. An old line had a strong heartbeat connecting clouds, moonshine. David Bowie compartiendo con dos ex Pink Floyd, con David Gilmour en la guitarra y Rick Wright en los teclados. Y Bowie siempre estuvo atento a las propuestas novedosas de cada época y quedó gratamente impactado con el sonido tan particular de The Cure y su oscura mente creativa Robert Smith. Y claro, fue uno de los invitados estelares de David Bowie cuando celebró sus 50 años en el escenario. I'm closer to the golden dawn, immersed in crowded uniform of imagery. I'm living in a silent film, portraying him a sacred realm of dream reality. I'm frightened by the total goal. I'm drawing to the ragged hole. I ain't got the power. wasted name on Garbo's eyes. The improof of Churchill's lies and destiny. Torn between the light and dark, where others see their targets, divine symmetry. I kiss the viper's back, I herald out the death of a man, I sink in the Foo Fighters. Y sí, muchos jóvenes conocieron a David Bowie a partir de la versión que Nirvana hizo de su canción. Contarles que David convocó a su baterista Dave Grohl y su grupo Foo Fighters para el mismo evento de celebración. Se me quedan varios otros registros que quería compartirles. El de Lou Reed, Iggy Pop, bueno, pero el tiempo nos quedó corto para lo mucho que hay de David Bowie. El 8 de enero del 2016, David sorprendió con un nuevo disco, Black Star, y ahora recién podemos percibir que se trataba de una despedida. Días después del lanzamiento de este tema, el 10 de enero del 2016, David Bowie volvió a sorprendernos, pero esta vez con su partida. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Públicos y fans de todo el mundo han reaccionado con dolor y muchos artistas también han lanzado pronunciamientos, desde Marilyn Manson hasta Madonna. Y es que se fue un importante creador y motivador en el rock, un músico muy influyente, admirado, querido. Un transgresor que modificó el rock. Le puso glamour, pero también complejidad. Que le puso maquillaje y también honestidad. Lo convirtió en un circo, pero con el libreto más serio y elaborado. Fue un mimo, un transformista, un predigitador, un bufón, un malabarista y un saltimbanqui. En un escenario de ciencia ficción, cambiando mil veces y sin dejar de ser nunca David Bowie. David Bowie se fue y con él la certeza que los héroes del rock se mueren más o menos como todos, dejándonos sus obras como testimonios de su grandeza. Lo único que nos cabe a los que nos hemos quedado es seguir haciendo esto, homenajes, que es una forma de decirles gracias. Gracias, David Bowie. Gracias a ustedes por estar ahí, compartiendo este cúmulo de sentimientos y pasiones. Les espero el martes 2 de febrero en el Café Arte de la Obertura para un homenaje a David Bowie. Y les espero en 7 días para otro Desnudarte. Gracias y a honrar la vida. Sergio Calero volverá en 7 días a Desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.